Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. El director de Gobierno, Relaciones Institucionales y Comisiones Vecinales del municipio, Fernando Pina, aseguró que se había iniciado el trámite para un entubamiento de la calle Santa Cruz, desde Antártida Argentina hasta Suipacha y desde ahí a La Laguna por la calle Duval. Ha presentado un proyecto desde el Ejecutivo a la Secretaría de Recursos Hídricos de Nación, buscando el financiamiento para poder realizar lo que sería el entubamiento de la calle o el canal de la calle Santa Cruz, entre Antártida Argentina hasta Suipacha y de ahí por Duval hacia La Laguna, que es la zona, digamos, la primera etapa que habría que hacer, si la zona más complicada. Sí se dejó aclarado que esto es una primera etapa, digamos, se tuvo un visto bueno, pero que nos falta, digamos, la presentación de toda la documentación, que no es una obra fácil, tampoco sencilla desde el punto de vista técnico, y que, bueno, obviamente tampoco queremos generar expectativas a la población de que esto se vaya a ejecutar dentro de 6 o 3 meses. Sí es un primer gran avance que el señor intendente ha logrado conseguir y que estaba esperando por ahí tener alguna mayor confirmación para hacer el anuncio. Manuel Ochandio, presidente del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos, ILEC, expuso en el Congreso en el marco del debate sobre el aborto. Aquí no se está debatiendo entre un sector que está a favor de la vida y un sector que está a favor del aborto. Acá estamos todos a favor de la vida, aún con nuestras diferencias. Lo único es que algunos lo hacen o encuadran el análisis de los proyectos de la concepción elimórfica, es decir, desde el tomismo, desde sus creencias cristiano-religiosas, y otros lo hacemos, como creemos que debe hacerse, desde el derecho y la salud pública. La costumbre, la moral y la religión no tienen relación con el derecho ni deben tenerlo, porque estamos en un estado constitucional de derecho. El concejal por el PJ, Araldo Heleno, brindó su opinión sobre el proyecto del FREPAM por la utilización de las chapas del mega estadio. Siguen jugando con la expectativa de la gente. El proyecto es bastante, es más que un proyecto, una expresión de deseo, ¿no? Porque el proyecto es muy sencillo, 4 o 5 renglones, no consta ni un inventario de qué materiales son los que están ahí disponibles, qué uso se le va a dar a esos materiales. Entonces, más que nada, es una expresión de deseo. Por ahí, ahora bueno, esto pasa a comisión y esperemos que en la comisión poder juntarnos con alguna información más, pero realmente es un proyecto que lo veíamos más que nada como una, por ahí un juego político del bloque del FREPAM, del bloque oficialista, y no más que eso. Lo triste es que realmente siguen jugando con la expectativa de la gente. Siguen los trabajos para reactivar el Club Villa Parque. El militante social Damián Bustos habló con Radiocracia sobre el proyecto. Esto nos decía. Fue una convocatoria y una necesidad más que nada de todos los vecinos de tratar de devolverle el club ese al barrio, que hace 15 años que no se hace nada, y bueno, principalmente era eso, de tratar de tener un lugar de contención para los jóvenes, para los niños y para los adultos también. El club está abandonado, necesita infraestructura, el cablerío está del 74, los baños están hechos bolsa, hay que hacer un baño para discapacitados, hay que hacer una rampa para que sea bien inclusivo para todos. Así que nada, hay que trabajar y meterle nomás. Nosotros cuando abrimos el club se acerca gente mayor, dice, che, mono, vos sabés que acá encontré a mi señora, cuando venía a los bailes, y formé una familia, y cosas así, todas son cosas nostalgia que le agarra al vecino cuando ve, viste, que realmente empieza de vuelta a funcionar el club de Villa Parque. En estos momentos de neoliberalismo y de egoísmo social, hace falta tener un club como ese. Radiokermés.com